Bienvenidos a nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Capítulo 2. Los recursos y el desarrollo. En el capítulo anterior hablamos de la ubicación estratégica de las Islas Malvinas en nuestro país y en el continente. Esta ubicación le confiere una importancia estratégica en torno al desarrollo en el marco del mapa geopolítico actual. Mi nombre es Gonzalo Julián Yurkiewicz, yo soy licenciado en Geografía y doctor en Historia. Es muy importante destacar que hoy nos encontramos en un momento en el cual las potencias hegemónicas, y esta es una situación que ocurre desde hace varias décadas, están, de alguna manera, en el marco de una estrategia de acumulación por desposesión. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los recursos estratégicos como los alimentos, en un marco en el cual la energía es el pilar del sistema capitalista, las potencias hegemónicas están constantemente disputándose estos recursos en los países periféricos a través de distintas estrategias encabezadas por el capital financiero internacional, pero cuando el capital financiero internacional no logra sus cometidos, esta situación se transforma en la hegemonía del poder a través de las armas o del poder político-militar. En este sentido, nos preguntamos qué ocurre en la actualidad, por qué en unas islas ubicadas a 14.000 kilómetros de distancia del Reino Unido encontramos la base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, más cara y más grande del mundo y con el único lugar con armas nucleares en Sudamérica. Entonces, en este marco, nosotros podemos pensar, retomando un poco el recorrido histórico, que la Resolución 2065 es el principal instrumento jurídico internacional que emana de las Naciones Unidas, estableciendo en un contexto de iniciativa de los procesos de descolonización el legítimo derecho de la República Argentina sobre las Islas Malvinas basado en razones históricas, geográficas y jurídicas. Es decir, es un territorio que está contiguo a la República Argentina, que históricamente pertenecía a la Argentina y que en términos geográficos es un continuo del territorio argentino. Ahora, sin embargo, y más allá de los primeros intentos de diálogo pacífico a partir del año 1965 y de los acuerdos de comunicación del año 71, el conflicto bélico del año 1982 sentó un precedente del que Gran Bretaña se aferra para evitar en toda mesa de negociación el diálogo por la soberanía de las Malvinas. En este contexto, tenemos que pensar qué miradas geoestratégicas y geopolíticas se vinculan con respecto a esta posición de Gran Bretaña. En este sentido, nosotros podemos entender que si bien la posesión de Malvinas por parte de Gran Bretaña empieza hace 190 años, en este marco de acumulación por desposesión y de lucha por los recursos en los cuales nos encontramos en las últimas 3 o 4 décadas, las Malvinas presentan ciertas características fundamentales para que Gran Bretaña siga teniendo este interés geopolítico sobre las islas. En este sentido podemos discriminar varios elementos. Por un lado, cuando pensamos que en la zona de las Malvinas se establecen 4 cuencas petroleras que totalizan un área de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados, más de 30 veces el tamaño de las islas, siendo un 50% más grande que la propia cuenca del Mar del Norte. Es decir, que el petróleo que puede generarse a partir de la explotación offshore en las Islas Malvinas podría corresponderse con 6.525 millones de barriles de petróleo. Esto lo podemos determinar como un primer elemento, es decir, hay petróleo en alrededor de las Islas Malvinas y es quizás el elemento. Debemos recordar que a partir de la crisis del petróleo del año 1973, el petróleo pasó a ser un elemento mucho menos fluido, barato, y como piedra angular del capitalismo, las potencias empezaron a buscar lugares en los cuales las reservas de petróleo sean abundantes. Por otro lado, debemos pensar en las Malvinas como una fortaleza de la OTAN. Malvinas, en el año 1985... fue creada en Monte Agradable, 3 años después del conflicto bélico, uno de los 5 principales enclaves militares extranjeros del hemisferio occidental. Es decir, que es un enclave militar que recibe el 7% del presupuesto de la OTAN hoy día, Esto proviene de fuentes como el Malvinense, que es un periódico de la isla. Y el complejo Monte Agradable es en sí mismo una ciudad levantada en la región más llana de la isla Soledad, que contiene aproximadamente entre 2.000 y 1.500 personas, esto es, va variando según las épocas del año. Cuando la población de todas las islas son 3.000 personas, esta base militar tiene en forma permanente 1.500 militares trabajando y formándose para luego, por ejemplo, ir a zonas de conflicto como puede ser Afganistán, Irak. Es decir, que cualquier conflicto bélico en el cual Gran Bretaña se encuentre incluido tiene militares ingleses que se forman y se preparan en esta base de la OTAN que se encuentra en las Islas Malvinas. Ahora, ¿cuál es la importancia geopolítica de las Islas Malvinas en términos de tener una base militar tan importante, además del petróleo? Por ejemplo, que desde las Malvinas se puede controlar el paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Es decir, que en cualquier momento en el cual un barco no puede pasar por el canal de Panamá, tiene que pasar por el canal de Drake y por el estrecho de Magallanes, y las Malvinas se encuentran específicamente enclavadas en el triángulo estratégico del Cono Sur, que está formado por Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, el pasaje del Drake y las costas antárticas. Es decir, que es un punto estratégico para controlar todo el paso de mercancías por el Atlántico Sur o el paso del Atlántico al Pacífico. Esta es otra situación que acrecienta estas estrategias de tener un enclave militar tan importante en las Islas Malvinas. Otro elemento fundamental son algo que no se conoce mucho, que son los nódulos polimetálicos. Es decir, que al contrario de lo que piensan muchas personas, los minerales no solamente se extraen de la superficie continental, sino que también de los fondos marinos. En este sentido, se calcula que la mayor cantidad de nódulos polimetálicos se encuentran entre los 3.000 y 6.000 metros de profundidad. La demanda internacional de minerales ha generado, en los últimos años, que la acumulación por desposesión también se sumerja en las profundidades marinas. Entonces, en este contexto, si bien el Pacífico Norte es hoy el lugar en el cual más se extraen minerales, hace que las Islas Malvinas también se constituyan en un espacio muy importante para la explotación de estos nódulos polimetálicos. Y entonces, ¿el desarrollo económico de las islas en qué se basa? Hoy por hoy la potencialidad, ya lo sabemos, son los recursos hidrocarburíferos, es la pesca, que también es central, y es lo que permite el mantenimiento económico de las islas. Sabemos que la Antártida es la principal fuente de agua dulce en el mundo, en un mundo en el cual el agua se encuentra, donde se piensa que las futuras guerras van a ser por el control del agua. Sabemos que no solo el agua, sino un montón de otros recursos naturales se encuentran en la Antártida. Entonces, la posición de Inglaterra en las Islas Malvinas le permite, a 14.000 kilómetros de distancia, cuidar sus bases estratégicas en la Antártida y aprovisionar sus bases en la Antártida desde las Islas Malvinas. Entonces, las Malvinas, en ese sentido, es un enclave muy importante para el control del espacio estratégico en la Antártida, que hoy día es un espacio intangible por la Convención Antártida. Hasta el año 2049, ninguna potencia puede tocar ningún recurso natural en la Antártida, pero es fundamental posicionarse geopolíticamente para el control de estas bases y estos recursos, pensando en un futuro con escasez de recursos, escasez de agua y escasez de petróleo. Y otro elemento fundamental es la pesca. Las Malvinas, es decir, a partir del año 1982, justamente lo que hizo Inglaterra fue empezar a negociar y a comerciar permisos de pesca en torno a las Islas Malvinas. En este sentido, dice, los pobladores de las islas venden las licencias a partir de la Falkland Island Company, que es una poderosa empresa que, por un lado, es un lobby político y actor central en muchas de las tomas de decisiones, en paralelo al gobierno británico incluso, llegando incluso a condicionar las relaciones con el Estado argentino. Y por otro lado, es un poderoso lobby económico en defensa de los intereses monopólicos que tienen sobre los permisos de pesca. Se cree que prácticamente el 75% de las capturas que se hacen en las inmediaciones de las islas que las circundan son de calamar, básicamente el ílex y el lótigo, que son dos variedades de calamar, que se venden y son muy apreciadas por la Unión Europea, pero además también se exporta merluza, krill, algas, moluscos, cetáceos, abadejos y bacalaos, entre otros recursos. Entonces, aquí el conflicto por la soberanía se acrecienta por la licencia de pesca a barcos, sobre todo de procedencia asiática y europea. Es decir, y ahí hay otro tema, porque el mar argentino, nuestra plataforma continental, que se extendió más allá de las 200 millas marinas, se juxtapone con la plataforma continental de las Islas Malvinas. Entonces hay toda una zona de conflicto en la cual los intereses de Argentina sobre su plataforma continental se juxtaponen con los intereses de Gran Bretaña. Entonces hay una puja por los recursos ictícolas en el Atlántico Sur, en el cual las Malvinas básicamente o en gran medida viven de la venta de estos permisos de pesca. Cuando pensamos que en la zona de las Malvinas se establecen cuatro cuencas petroleras que totalizan un área de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados, más de 30 veces el tamaño de las islas, siendo un 50% más grande que la propia cuenca del Mar del Norte. Es decir, el petróleo que puede generarse a partir de la explotación offshore en las Islas Malvinas podría corresponderse con 6.525 millones de barriles de petróleo. Es decir, que si estos tuvieran poder de la República Argentina, es decir, que las reservas probadas de la Argentina se multiplicarían por 6 o 7 veces. Es decir, que piensen en este sentido, tenemos que pensar una importancia muy crucial de la cantidad de reservas de petróleo que se encuentran en torno a las Islas Malvinas. Esto lo podemos determinar como un primer elemento, es decir, hay petróleo alrededor de las Islas Malvinas y es quizás el elemento. Debemos recordar que a partir de la crisis del petróleo del año 1973, el petróleo pasó a ser un elemento mucho menos fluido, barato, y como piedra angular del capitalismo, las potencias empezaron a buscar lugares en los cuales las reservas de petróleo sean abundantes. Siguiendo todo esto, ¿cuál es el real interés que tienen los países más poderosos sobre las Islas Malvinas? La gran disponibilidad de recursos energéticos que hoy son pilar del capitalismo internacional, la posición geopolítica en torno al pasaje por el Mar del Sur y a la consolidación de la posición de Inglaterra sobre sus posesiones en la Antártida o pretendidas posesiones en la Antártida. Podemos entender la gran cantidad de recursos pesqueros con que cuentan las islas. Podemos entender la disponibilidad de agua dulce en la Antártida realmente cerca de las Islas Malvinas. Y podemos entender toda esta presencia de metales muy importantes para el desarrollo del capitalismo contemporáneo que se encuentran en los fondos marinos y sobre los cuales los ingleses ya están haciendo prospección y ya están investigando, más allá de que el Pacífico Norte sea la principal base o fuente de estos recursos metalíferos. En este sentido, las Islas Malvinas constituyen un elemento fundamental para el capitalismo internacional en estas estrategias de acumulación por desposesión, con lo cual es de pensarse que poco va a ceder Gran Bretaña en cualquier disputa sobre la soberanía de las islas y que va a utilizar su poder militar, así como lo hizo en el año 1982, para contrarrestar cualquier intento de nuestro país de hacerse o de luchar por la soberanía o por la recuperación de las Islas Malvinas. Es algo de lo cual hay que ser conscientes, ¿no? Porque uno ve el lema, ¿no?, que las Malvinas son argentinas y lo ve constantemente en las rutas nacionales y es una bandera que nunca tenemos que bajar y dejar de enarbolar, pero tenemos que ser conscientes que en las relaciones de fuerzas que existen entre los estados en el marco de una economía mundo, Inglaterra es un estado que forma parte de los países más poderosos. Y existen intereses de otros países poderosos como Estados Unidos, que es el principal miembro que forjó la organización del Tratado del Atlántico Norte, que hace que Estados Unidos tampoco va a permitir cualquier intento de pedido de soberanía de Argentina sobre las islas. Es decir, no son solo los intereses nacionales de Gran Bretaña, sino son los intereses de un capitalismo global concentrado, enmarcado por los países del G8 o ese grupo un poco más amplio, en el cual las Islas Malvinas aparecen como un enclave muy importante en términos geopolíticos. Así pasó Los recursos y el desarrollo, el segundo capítulo de nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas, un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.